Mariano, Celeste y Paola te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Ese, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿El que silbaba eras vos? No. Ah, qué buen silbido. Para algo que todavía me estaba chiflando. Me está llamando del horno, me está diciendo. Se quema, se quema. Sí. ¿Alguna vez una mala experiencia con cocinando pan? Hoy hablamos. Sí, sí, sí. Sí. Hoy estamos... Es que vas a agarrar el carro y lo agarras con la mano, me agarras con los guantes. Sí, a mí me ha pasado. ¿Sabes cómo? Te acordás de Todos los Santos. Sí, sí, el grito se escucha de acá hasta el Calvario, más o menos. Bueno, Víctor, estamos, viste, sí, hace tiempo ya con este problema del pan, del aumento de la harina, sí, de los costos de las panaderías, sí, de gas, la luz, los empleados, bueno, no, la cantidad... Tiene loco, hija. Sí, no, tiene loco todo eso. La cantidad de panaderías que han cerrado en Tandil, que vos siempre, bueno, lo relatás, y ahora por lo menos en Capital ya llegó a 100 pesos el kilo de pan. ¿Qué va a pasar aquí? 110 y 130. Sí, señora, yo ayer estuve en Buenos Aires en la reunión de la federación. Mira, terrible lo que está pasando. No puedo creer yo ahora que el pan, como la leche, como la carne, esté ese precio cuando tendría que estar lo más barato posible para la gente y para los chicos. ¿Ese precio cuándo se va a sentir impactado acá en Tandil? Mira, la mayoría en Tandil todavía estamos tranquilos. Yo no he hablado, todavía no nos reunimos nosotros, recién el lunes nos vamos a reunir. Pero calculo que tiene 80, lo va a salir 80, 85, no va a llegar a 100 en Tandil. Ah. No. Varias panaderías que tienen el pan a 80 pesos, ¿no? Sí, sí. ¿Es el precio acordado que puse yo, la mayoría de todos, para dejarlo ahí? Ajá. No, si nosotros ponemos 100 pesos, y ya directamente te digo, te doy la llave y cierro. Y para la gente, la gente viene, un kilo de pan a 100 pesos es muy difícil, sí. Pero hijo, la gente no tiene y viene a 20 pesos, ya, los abuelos vienen con 10 pesos a comprar pan. Es vergonzoso, vergonzoso, por Dios. ¿Qué hacen con los chicos, los que tienen 5 o 6 chicos? Mira, yo recién estuve en el municipio en una reunión a ver qué podemos hacer nosotros para tener algo para esa gente que no puede comprar el pan. Uh-huh. ¿Y qué respuesta te dieron? Van a charlar conmigo la semana que viene con la comisión mía. Pero nosotros en la panadería, calcula que, mira, compraste 10 pesos de pan, se lo regalamos porque no. Hubo una flautita de 10 pesos. Sí, claro. Un millón, bueno, pues, ¿sabes? 2 milloncitos, 10 pesos. ¿Qué le podés cobrar al abuelo? Por favor. Y sigue aumentando, la harina aumentó casi 250 pesos más la bolsa. Uh-huh. Y ahí te digo más todos los otros insumos que vienen aumentando. Y vos le decís, loco, ¿hasta cuándo? Y nosotros no somos los que te vendemos, nada más. Y bueno, sinceramente no sabemos qué hacer. Y en todo rubro, ¿eh? Entonces, cuando se va, en algún momento se va a aplicar un aumento, pero vos crees que no va a llegar a los volúmenes que se están manejando en Capital. No. Nosotros acá en Tandil, lo máximo que está autorizado, que hemos autorizado nosotros, cada uno pone el precio que quiera. Pero menos no lo puede poner porque no va a poder pagar la harina, el alquiler, ni la carga social, ni la luz, ni nada. La luz cada vez viene más cara. Nosotros dejamos en 80, y ahí va a quedar por ahora 80, 85, más de hecho no va a subir en Tandil. Uh-huh. ¿Y se van a poder seguir sosteniendo las panaderías con ese precio? Y lo tenemos que resolver nosotros, y si no tenemos que dejar empleado en la calle, uh-huh, es lo que no queremos. Claro. Víctor, me imagino que comprar una docena de facturas ya es como un tesoro, ¿no? Una docena de facturas ahora, hoy si me lo venís a comprar, vale 150 pesos. Pero a partir del domingo creo que va a subir a 180, 190 pesos. Cuando en Buenos Aires están 240. Sí, es prohibitivo. 240. Es un valor prohibitivo, la verdad. Cosas que usualmente uno accedía a eso porque era algo accesible, era barato, era... Exacto. El pan era una cosa... bueno, que se podía comer, ¿no? Que se podía comer. Bueno, el pan de la mesa, para los chicos, sí, aparte, para uno, para comer, todo. Aparte comprabas un poco de manteca o un dulce de leche. Hoy en día la manteca también está carísima. Sí. Un poquitito de manteca sale 100 pesos. Claro, 100 pesos. Y si tenés chicos, obviamente que se lo comen en cuánto, en nada. En 2 o 3 días y fue. O menos. Claro, ahora imagínate porque vos tenés que comprar 1 kilo por día de pan. Son 3.000 pesos al mes. Y el abuelo gana 10.000 pesos de jubilación, ¿cuánto le queda? Tiene que poner los remedios y tiene que pagar la luz y el gas. No le queda nada para comer. Entonces no sabemos, nosotros mismos estamos y yo soy jubilado también, nos sentimos, viste, mal, mal, mal por la gente. No es que uno dice está llorando, no podemos sostener, lo que tenemos alquiler grande no podemos sostenerla. Bien. Y que estamos mirando bien lo que vamos a hacer. Estamos muy, muy complicados. Bueno, Víctor, esperemos que puedan llegar a una solución también con el municipio aquí para que puedan acceder a comprar el pan a aquellas personas que no están pudiendo y que, bueno, se solucione de alguna forma y también todos como consumidores esperemos que no suba más de estos 80 pesos aquí en Tandil, entonces. Por ahora no va a subir más que eso. Bárbara. Nosotros estamos haciendo, perdón, La Matanza, hablar con el municipio, algo arreglaron con el municipio en Avellaneda, en Lanús, bueno... Yo me presenté hoy y bueno, mañana o el lunes vamos a presentar con la comisión y vamos a poner un esquema a ver si qué es lo que podemos hacer. Gracias, Víctor, muy amable. No, gracias a ustedes por llamarme, ¿eh? Hasta luego. Muy amable. Chau, chau. Lo lamento muchísimo, pero no podemos hacer otra cosa. Gracias, esperemos que se recupere, chau, el sector. Un beso. Gracias, muy amable.